lo que habían esperado los boxeadores mexicanos, quién sabe cuántos años, muchos años, no vamos a hacer historia. Pero nunca, nunca había existido un momento como este en el box olímpico para México, una medalla de oro. Su cutis de azar, que Florian le da, Florian perfumada, la lleva al altar.